yo te amo, podrías entender. No quiero que te besen otros labios, porque eres mía, tan solo mía. Me embriago de tan solo imaginarlo, que te puedo perder. Y te hablo con mi alma enamorada, nunca me dejes, porque es mía. Y te amaré, yo siempre te amaré. Pensar que un día tú me dejarás y amanecer perdido en algún mar. Y me di cuenta que tú eres mía. Si tú supieras lo que yo te amo, podrías entender. Que muero de celos, me declaro el esclavo de tu ser. Y abrázame tan fuerte como puedas y no me sueltes más. Y arráncame el aliento con un beso para poder.